La hoja ruta esa es algo que, según ellos, para regularizar y piensan que a lo mejor con eso van a controlar un poco mejor a los cazadores con jauría, con arma y todo eso. ¿Viste? Pero hay algo que, por ejemplo, que es muy inconstitucional. Estamos en un país democrático, no lo aceptamos nosotros. O sea, si por medio de los diarios que estás informando hoy en día, a un cazador con jauría o la parte que nosotros defendemos es el cazador con jauría, más que nada porque es a lo que pertenecemos. Entonces, jamás se ha encontrado un cazador con jauría con animales en la camioneta o haciendo directivo, ¿me entendés? Entonces, por eso protegemos esa parte nosotros, más que nada. Después, la parte de... Y lo que nos perjudica, por ejemplo, que si yo voy a un campo, etcétera, ¿de quién? ¿Cierto? Yo tengo que ir a ese campo y si el vecino nos invitó a comer un asado, ya no podemos ir al otro vecino, pues ya no salimos de la hoja de ruta. O sea, tenemos que volver hasta la casa y después ir sin nada y a comer un asado. O sea, lo vemos excesivo en esa parte. O si vamos al campo, generalmente nosotros, por ejemplo, tenemos campo que la mayoría cazamos afuera, ¿no es cierto? Digamos afuera al oeste. Y por ahí vamos y tenemos varios permisos, porque si vos, un cazador común, lo menos que tiene son 4 o 5 permisos. O sea que si hay 4 o 5 campesinos por cada... Tenemos 330, 340 jaurías inscriptas, activas. Y tenemos a 5 permisos por jauría, o sea que hay un sector de la gente agropecuaria que no está en contra de la actividad, ¿me entendés? Entonces, ¿por qué es el excesivo de las reglamentaciones contra nosotros? La gente de fauna, ¿qué dice? Que están cuidando el campo. No, la gente de fauna lo que dice que, bueno, que ellos las disposiciones las maneja el gobernador, que las maneja que las trajo ahora las nuevas disposiciones, que las trajo el ministro de Seguridad, y que el gobernador las aceptó y que por eso están. Ellos, ¿no? Igual que si vos tenés problemas con la policía, dice, no, nosotros con la policía no tenemos trato. Hemos tenido reuniones con la policía y la policía también dice, y si así se pasan la manija uno al otro, ¿entendés? Se pasan la manija uno al otro y no solucionan nada, ¿me entendés? Nosotros lo que queremos por ahí ya, de por sí, bueno, se hace una reglamentación y dejarla reglamentada y listo. Si la cacería, mientras esté regularizada y reglamentada, una vez que se hizo, listo, se adaptará al sistema, se seguirá a cazar como corresponde y se terminará el asunto. ¿Y ustedes a quién responsabilizan? ¿A la policía o a la gente de fauna? Y acá el que hace firmar la ordenanza es una sola persona. Es el gobernador. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a entregar un petitorio? Nosotros tenemos un petitorio que queremos entregar ahí al mismo gobernador, al vice o a quien sea responsable. Si es por el gobernador, sería espectacular. No sabremos si hoy en día estará o no estará el gobernador, pero bueno. Están pidiendo una reunión. Estamos pidiendo una reunión. Ya la hemos pedido por escrita y bueno, siempre nos han derivado al sector de fauna. Pero el sector de fauna lo dice, y el gobernador lo dice firmar. Entonces queremos que el gobernador nos explique a ver por qué. ¿Entendés? Igual que un campesino que tiene 500 hectáreas no puede firmar sin permiso ni para él solo. O sea, tenés un campo y no sos dueño de cazar un animal como corresponde. Lo podés cazar dentro de tu campo, pues no te lo prohíbe, pero no lo podés transportar.